Doctor José David, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. Óigame, ¿se revivió la posibilidad de llevar a la gobernación del Departamento del Atlántico al general Freddy Padilla de León? Bueno, Jorge, yo creo que ese es un excelente candidato. Ojalá se pueda postular al general Freddy Padilla. Nunca ha salido, digamos, de la baraja de candidatos. Hay que esperar y yo creo que lo principal es que los gremios y la comunidad en general lo apoyen, ¿no? Óigame, pero está diciendo su compañero de bancada, el doctor Benedetti, que a él no le gusta ese candidato, que debería más bien pensar en opciones más civilistas. Bueno, no, yo difiero del doctor Armando Benedetti. Usted sabe que él en la mayor parte del tiempo está en la ciudad de Bogotá. Tal vez no está bien enterado de la situación de esa inseguridad del departamento de la ciudad de Barranquilla. Uno abre los periódicos y lo único que encuentra en el Heraldo, La Libertad o cualquier periódico de la ciudad de Barranquilla son muertos alrededor del departamento. En Soledad, una sola persona dispara contra otra persona y hay personas inocentes que salen heridas. En fin, no es solamente que necesitamos un gran líder para la reconstrucción del sur del Atlántico, sino que necesitamos una persona que nos ayude en el tema de la inseguridad que cada día es peor en el departamento del Atlántico. Una persona escribe, doctor José David, dice, ¿no está inhabilitado el doctor Freddy Padilla por el hecho de no residir durante el último año en el departamento del Atlántico? ¿Ese punto ustedes lo han tenido en cuenta? Jorge, yo la verdad, como te digo, esto apenas se ha venido dialogando, no hemos tomado ni salió a la luz pública. Usted me está llamando y me pregunta cuál es mi concepto si él fuera el candidato. Yo tengo entendido, el general Freddy Padilla, su residencia está ubicada acá en la ciudad de Barranquilla, en un apartamento que él vive, pues donde tiene su digamos su residencia, y para los gobernadores no aplica el tema del último año de residencia en el departamento. Ahora, el doctor, el ex general Freddy Padilla, sí está interesado en ser candidato a la gobernación, usted lo ha auscultado, y le agrego algo más. Ya ustedes, las personas que hacen parte de esta coalición, descartaron de plano la posibilidad de la doctora Margarita Cabello ante la situación que podría tener alguna inhabilidad. Jorge, mira, yo aquí no se puede hablar de coalición, no se trata de una coalición, porque una de las condiciones que pone el general Freddy Padilla es que sea un candidato de consenso. Si no es un candidato de consenso, pues él no aceptaría que los gremios, los industriales, que lo apoye un gran sector de la sociedad, no solamente los políticos. Esto no puede ser una imposición de ninguna coalición, de ningún político, y él siempre ha estado atento de servirle al departamento y de servirle a la comunidad en el departamento de Atlántico. Bueno, y con respecto a candidatura a la alcaldía, ustedes siguen explorando nombres, porque entiendo que el doctor José Obdulio se reunió el viernes anterior con el señor concejal de Barranquilla, el doctor Varela, en un restaurante de Bogotá, para ofrecerle a nombre del partido de la U lo que podría ser una eventual candidatura a la alcaldía. ¿Usted está enterado de eso? No estoy enterado, y el doctor José Obdulio no está autorizado para proponer ninguna candidatura en nombre del partido de la U, porque el partido de la U tiene una dirección a nivel nacional y unos congresistas a nivel local, que en un determinado momento nos reuniremos y diremos quién es nuestro candidato o a quién vamos a apoyar a la alcaldía de Barranquilla. Bueno, pasando a otro tema, y lo mismo que conversábamos con el señor Benedetti, ¿a usted no le parecen contradictorias las posiciones que ha asumido el ministro de Agricultura sobre el tema de la condonación de los créditos a los campesinos del sur del Atlántico? Jorge, mire, yo en ese tema, te lo digo, estoy muy molesto con el señor ministro, muy molesto con el gobierno nacional. Voy a adelantar un debate en la Comisión Quinta. No puede ser posible que el ministro venga a la ciudad de Barranquilla, prometa unas ayudas que son necesarias, una condonación de unos créditos, inclusive puso como condición que los créditos debían estar al día, lo cual respaldamos, y de un momento a otro, cuando ve que de otras partes del país tal vez lo están presionando y solicitan esa misma condonación de créditos, entonces habla de 15 millones de pesos. Tengo que hablar con el señor ministro, tenemos que ser más serios. El sur del Atlántico no va a salir adelante si el gobierno nacional no toma unas medidas adecuadas. Aquí se le tiene que ayudar al pequeño, al grande y al mediano agricultor, ganadero. Y yo me acuerdo, yo escuché las grabaciones, creo que las escuché aquí en tu emisora, donde se dio esa noticia como una noticia muy importante, y ahora el ministro está echando para atrás.